Está usted escuchando XHUDEMFM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que hoy día, jueves, abril 19. Estamos aquí hablando sobre la crisis del graduado. Y bueno, de hecho, me imagino que muchos de ustedes se habrán sentido identificados con el tema o estarán en una transición similar. Creo que es importante hablar sobre qué sigue después, pues no nada más de brincar al trabajo, sino qué representa socialmente y a qué hay que enfrentarse. Y es por eso que el día de hoy me acompañan tres excelentes mujeres. Patricia Rodríguez. Hola, bienvenida. Gracias. Marisa Mejía. Hola. Y Cordelia Rizzo. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Creo que valdría la pena mencionar que somos dos alumnas y dos maestros. Sí. Que fueron alumnos en algún punto. Gracias. Ex-AUDEMS. Bueno, yo sigo en el pupitre, ¿no? Dado que hay mucho que aprender todavía. Siempre hay que seguir en el pupitre. Pero creo que es importante el tema y, ¿por qué no, estimado público, comunicarse con nosotros aquí en su programa, que como saben está en vivo y al aire, en el 8336-6162, 8336-4203? Me imagino que en cuanto a crisis, la primera será existencial, ¿o cómo lo ven? Pues creemos que el primer punto que vimos es, no hay un término que defina qué es crisis del graduado en México. Patty comentaba que en Estados Unidos existe y se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Senioritis. Quarter life crisis. No. Ah, no, senioritis. O sea, porque cuando estás en el último año de universidad en Estados Unidos, te llamas senior, entonces senioritis, la enfermedad del senior. ¿Y cómo se diría en español? Entonces aquí le pusimos el nombre, pues, crisis del graduado, ajá, la verdad. Y dijimos, bueno, es importante definirlo, ya que no hay un término que lo defina. Y nosotros decíamos, bueno, pues es una proyección que cambia de los 18 años a los 24, no es lo mismo. Estabas acostumbrada, como decía Patty, a seguir un plan toda tu vida. Te van diciendo, terminas primaria y sigue secundaria, terminas secundaria, sigue preparatoria. Y luego llegas a carrera y te dicen cuáles son las materias que tienes que meter. Primer semestre, segundo semestre, ajá, finales, de repente sales y no hay script. Bueno, te dicen en algunos lugares. No necesariamente es una línea. Pero siempre hay un plan hay un plan de estudios. No, nunca decides por tu propia pie decir, ahora quiero esto. No, como que siempre hay un plan a seguir. Te dan 60 materias, pero pues son esas 60 materias. Y hay ese pasito que sigue. Y ya cuando te gradúas, ya nadie te va a decir, ahora sigue esto. Y ahora, entonces, es una etapa de transición, de cambios, de incertidumbre, que yo creo que ocasiona estrés. Porque no sabes qué va para dónde voltear, qué te gustó, qué no te gustó. Y eso se ve reflejado en el que agarras cualquier trabajo que te ofrezca. Pues sí, es que te ofrecen trabajos. Yo aquí voy a intervenir porque creo que esa es en el mejor de los casos la realidad de los graduados. Cuando tienen la oportunidad de estudiar, o sea, tienen la oportunidad de estudiar ininterrumpidamente y además no se ven obligados a trabajar mientras que estudian. En el mejor de los casos, una que hay en esa crisis de seguir el rollo automático. Para muchos la educación está desautomatizada porque tienen que trabajar y estudiar. Entonces, a veces se enfrentan con el mercado laboral muy pronto Y hay otros, y a mí me tocó inclusive aquí en la UDEM, que se tenían que salir para estudiar, trabajar un semestre, porque no podían, aunque estuviesen becados, no podían seguir aquí. Pero ahí entramos en otro punto, porque nosotros estamos hablando específicamente, o sea, de la crisis que te da. Las personas que independientemente de cómo acabaron los estudios, ya los acabaron. O sea, ¿cómo tú haces esa transición de soy Patty la estudiante a soy Patty el licenciado? ¿Qué? O sea, ¿ahora qué? Porque y ya... muchas, y como tú dices, mucha gente además trae ese peso de que se graduó con deudas o lo que sea, o sea, porque no mucha gente sí puede estudiar interrumpidamente, entonces eso ya le agrega un peso de más. Y yo creo que al tú salir, nosotros decíamos que una de las posibles soluciones a hacer menor esta crisis era eso, trabajar mucho antes de graduarte. Y aunque las escuelas a veces proponen lo que son las prácticas profesionales, sí creo que te sirven porque te orientan. O sea, yo en mi caso hice mis prácticas y me di cuenta que mercadotecnia no era lo mío y esa empresa no me gustaba, o sea, y salí y dije, esto no. No es lo suyo. Y luego entré a un trabajo de diseño gráfico, me gustó, pero me di cuenta que era un trabajo muy mal pagado, entonces válido, dije, tampoco. Y entonces hasta ahorita ya encontré un trabajo y ya con las otras dos trabajos que he tenido puedo comparar y puedo decir, esto es lo que me gusta. Entonces yo creo que sin que sea la necesidad, como decías tú, de no poder tener la carrera porque tienes que trabajar, pero yo sí creo que el trabajar y estudiar después de cierto semestre creo que sería lo ideal y creo que ayudaría un poquito a pero pues, yo creo que tú dices eso, o sea, yo creo que el punto es más de que cuando tú eres un estudiante te enseñan como ciertas bases de skills. Habilidades, perdón. Sí, eso es una falta mía. No te preocupes, estamos aquí en el norte de México. Y cuando tú decides ponerlos en práctica, también existe esa confusión de que mucha gente ahorita quiere ser emprendedora, quiere empezar lo suyo. Entonces, existe esa cultura también ahorita que es muy nueva de que, oye, no te metas, como tú dijiste al principio, a cualquier trabajo que te den primero. Tú encuentra lo tuyo, lo que tú eres bueno. Pues pero es el camino más corto al final a la plenitud, ¿no? ¿Cuál? El de encontrarlo. Encontrar rápidamente lo que tu corazón... El problema es que... Por eso, pero no es... Creo que no es tan factible el decir, oye, acabas de graduarte y ahora ve y encuentra tu misión en la vida a los 24, 25 años. Y es lo que iba a decir, porque finalmente creo que la crisis... Aparte de que ahorita hablaremos del mercado laboral y cómo está recientemente dada la situación económica de este país, pues creo que la primera crisis es la de la esperanza que tenías, de la expectativa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es el trabajo? Porque tú llegas acá queriendo ser director porque viste cómo ser director en las clases y llegas y te ponen a talachar y a cobrar facturas y a cobrar saldos. Y entonces toda eso esa sí gran... te contratan en donde quieres que te contraten. Eso es que te exactamente. Sí. Y luego llegas y empiezas a ver que pues eres uno abajo de hormiguita y tú estabas preparado para ser director... subdirector y madre mía. Exactamente, por eso digo que también es eso de que te están diciendo por una parte, oye, sé tú tu propio jefe, empieza tú tus cosas, pero también existe la otra parte de que hay que pagar tus deudas, o sea, no puedes ser un... Digo, no que no puedas, pero mucha gente tiene que ganarse esa posición, no puedes nada más llegar regalada. Pero ahorita que decían de la deuda, perdón que te interrumpa, creo que es un punto muy importante lo que dijo ella. También si sales con la presión de que ya vienes endeudada, te viene la presión de encontrar un trabajo. Y si va a ser el trabajo de, híjole, el que menos pensaste, pues a veces, como dice la expresión, tengo que comer, entonces, y tengo que pagar. Entonces vas a agarrar lo que sea. Y creo que a la larga, este tipo de decisiones van a causarte una crisis más grande, porque después de 5 años vas a decir, es que esto es lo que no me gusta, estoy trabajando donde no quería, pero pues es que tenía que pagar la universidad. Oye, pues, Cordelia, ¿cómo ves? Pues posiblemente salir endeudado de la educación quiere decir que es una forma de socialización, porque tú sigues al trabajo y sigues endeudado posiblemente por el resto de tu vida, ¿no? Porque luego le entras a la cultura del consumo y pues ahí estás esclavizado hasta que te mueres. Yo soy... Ay, no, qué fatalista. No, pero es que así suele... No, es mucho más común de lo que uno piensa. Pero también ahí hay una falla. Yo conozco, digo, ahí hay una... Hay un vacío de las posibles orientaciones que uno puede llevar dentro de su vida universitaria. Y no me refiero a que uno se haga cuate de los profes, sino de orientaciones ya profesionales. Porque hay, pasa mucho en la academia que las personas que están laborando en la academia nunca han dejado de trabajar, nunca han trabajado en otra cosa que no sea la academia. Y de repente se hace una burbuja y no tienen la capacidad, por ejemplo, yo a mí me ha tocado ser también orientadora, he sido tutora de alumnos, o sea, ya de, no nada más de que mis alumnos que son más cercanos a mí, sino tutora, y lo que veo es que muchas de las dudas que tienen se disipan si el alumno va, trabaja, ve y conoce. Claro, porque una vez que conoces, como lo decía Marisa, se te disipa una duda, te das cuenta de que no era lo que querías o que sí era lo que querías. Porque claro, también puede pasar eso, también estar expuesta a un trabajo que no tenías idea que existía te puede ayudar a encontrarte a ti mismo, ¿no? Entonces, como que no le damos valor a ese tipo de encuentros con el trabajo o con las personas. Y yo veía estos dos chavos que eran muy talentosos y ¿cómo se dice? Señalados por la UDEM como talentosos, con una ansiedad enorme, que digo, bueno, esto se cura yendo a ver si es lo que querías o no. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo estuve 2 años en la UDEM y luego acabé mi carrera en Nueva York, en NYU. Y ahí tenían un como centro para ayudar a los estudiantes a conseguir empleo, donde se acercaban tanto compañías como estudiantes y los ligaban, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Mientras estás estudiando. Y creo que, digo, a mí en mi caso y el caso de todos mis amigos fue como la mayoría conseguimos trabajo tanto ahí como saliendo, porque, o sea, creo que la universidad tiene la responsabilidad al estudiante, no solamente de enseñarle cosas de su carrera, sino de darle ese espacio donde pueda, como estaban diciendo, de que explorar esas dudas que tiene y creo que se podría aliviar mucho de esa crisis del graduado aquí en México si pusiéramos ese énfasis en estructuras como viables, de que este centro se va a encargar solamente de proporcionar, ¿cómo se dice? Asesoría y prácticas. No, sí, tipo internships. Prácticas. Sí, prácticas profesionales. Ajá. Crear más. Vienes muy. Ya expliqué por qué de repente saco el inglés. Espero que no traigas Taco Bell ahí. Qué horror. Nunca Taco Bell. Mira, creo que también algo que dices, pues igual es una crisis mexicana, dada la falta de autonomía a veces que le damos a la gente, porque bueno, si la gente viene desarrollando el despertar, uh-huh, claro, y saber qué quiere, uh-huh, y si en vez de estarlos coachando hasta el, uh-huh, final, hasta cuando ya están en la orillita, pues tú ya sales y no es tan que todavía el Estado o que otras instituciones privadas tengan que seguirle dando ese arropando a la gente para que sigan tomando los pollitos las decisiones. Exacto. Entonces, finalmente yo creo que puede que sea una crisis cultural, o sea, de nuestro país, porque no es como que estamos ahorita, no trajimos estudios comparativos transculturales como para decir que no más. O sea, yo no creo que pueda decir tan lejos como para decir eso, pero sí creo que son desde cosas tan chiquitas como, oye, no viniste a clases, no, o sea, es tu problema, faltas, tu responsabilidad, o sea, como el ponerle más peso al estudiante de tomar responsabilidad de a dónde va. O sea, me reprobaron. No, tú reprobaste. O sea, como cambiar ese shift mental de que tú, si no quieres, no vengas. Pero, pues, vas a reprobar. Pero en esto, ¿sí me entiendes? O sea, y así solito creo que afecta cómo piensas. Yo sí quiero decir también, en todo el mundo, ahorita, no nada más aquí. Bueno, ustedes como maestros, yo les pregunto. O sea, sin generar, no es ataque, ni mucho menos. También somos civiles, ¿eh? Claro, no. Pero yo creo que se puede hacer las dos cosas. Sí. Te dan un plan de estudios a seguir, ¿no? Y yo le comentaba a Pati que yo sentía que hacía falta hacer planes de estudio mucho más, no sé, mucho más ricos en contenido, o en actividades, o en proyectos. Por ejemplo, tuve una clase aquí en la UDEM que me proponían como proyecto de tercer parcial. Trajeron a una empresa y nos dijo, bueno, pues yo quiero que me hagan la publicidad de impresa, la de radio, la de tele, y yo de que al final yo voy a escoger una y que esa me quedo. Nunca había visto cómo el salón se puso las pilas de que empezó, se juntaron equipos, todo el mundo haciendo su campaña, la presentamos, uh-huh, todo súper bien, porque en verdad te motivaba el hecho de conectarte un poquito más con ese sin querer ser una copati como el real world, de que es a lo que vas, o sea, así va a ser, te vas a tener que pelear con otros 50 más para agarrar ese trabajo, para quedar bien, para hacer lo que tú quieres. Y muchas veces yo sentía que en clase los trabajos eran muy de, pues no sé, muy de teoría, más de práctica. O sea, la teoría se necesita. Se necesita, pero la práctica también es la que, como decías tú, cuando estás ahí y conoces, puedes decidir con mucho más capacidades uh-huh. a que si te imaginas, ¿no? Ah, bueno, yo creo que también hay que diferenciar, hay materias en las que se prestan para eso y hay materias que no se prestan para eso. Se prestan más, digo. Sí, sí. Pero aquí la bronca es que muchas veces los profes no trabajan en base a problemas. Yo sí he puesto a trabajar a mis alumnos en proyectos que les entusiasman y se ponen, además porque y esta es la segunda vez que lo hago este semestre, lo hice con un grupo de gente además muy diversa, porque el primero eran gentes de artes y ahora son de comunicación, de psicopedagogía y de humanidades, y es, van a hacer un reportaje, van a tener que aplicar los conocimientos, y sí se ponían a entender mejor ciertas cuestiones teóricas, o sea, era algo que parecía muy práctico, pero que terminaba haciéndolos entender mejor los contenidos, que para mí eso es muy importante, ¿no? O sea, yo trabajo mucho muy desde la teoría, pero también muy consciente de que de que la teoría se imparte en la universidad también para algo, no nada más para ser teóricos. Entonces, yo por mi parte hago eso, pero lo que veo es que sí hay una ausencia de modos creativos de trabajar. Sí. Y no se trabaja en base a problemas. Ahora, a mí me resulta muy práctico hacerlo también. Bueno, a mí se me da. O sea, no es que se me dé porque soy buena, sino porque me gusta. Puede ser por eso también. Pero también porque se me acomoda mi modo de ser. Claro. Pero es que también, porque si no, yo creo que se vuelve en una cuestión, como hablamos al principio, de decir, siguiendo los pasitos, si no hago la tarea, trueno. Y si trueno, pues la llevo a verano. Y entonces, no hay un, ahorita ustedes, todos aquí, que ya yo creo que trabajamos, si no haces la tarea, pues te corren. Sí. Y se acabó. O sea, ya no es, ay, pago el verano. No, es, pues ni modo, no fuiste suficientemente bueno y ya. Yo ahí quisiera agregar algo porque luego una de las cosas más difíciles de enfrentar en el campo laboral es que esa ley no se aplica también. Que entras a una empresa o a una institución, porque no nada más se trabaja en empresa, también te puedes trabajar en una institución de gobierno. O sea, son como que las dos grandes vertientes, sí, o la IP o el sector público. Y en el sector público sobre todo, pero no nada más en el sector público, hay muchos compadrazgos. Entonces, claro, de repente llegas y tú haces muy bien tu trabajo, pero resulta que eso funciona en contra tuya. Ese es un rollo que... Pero eso pasa en todo el mundo. Bueno, pero sí, yo creo que pasa eso, que si la educación te prepara para ser muy especial... Sí. Y la empresa te prepara para hacer una piececita. Entonces tú llegas a formar parte de una estructura que ya tiene un lineamiento específico y tú llegas a cumplir un trabajo, pues no rutinario, pero sí muy funcional para el puesto. Entonces ellos van a contratar de acuerdo a lo que se necesita, no lo que tú vienes soñando que quieres cambiar el mundo. Claro. Pero entonces, también es a lo que yo decía al principio. O sea, por ejemplo, si hay clases como la que tú das, que dan aplicaciones prácticas de la teoría, tú le das al estudiante, o sea, un sentimiento de confianza en sí mismo, de capacidad, de que yo puedo desempeñar algo, empezarlo desde el principio hasta el final. Y regresamos a lo de los emprendedores. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, o sea, hay más estudiantes que confían en ellos, y no solo eso, conocen otras personas que quieren hacer cosas iguales. Entonces, no es necesario, o no es la regla, yo creo, que tienen que trabajar en una posición mundana, administrativa, aburrida y lineal. Pueden hacer, o sea, sí pueden cambiar el mundo, pero necesitan saber cómo. Y allá voy. En la escuela te dan las herramientas. Sino que finalmente lo que pasa es que estamos hablando del ingreso al mercado laboral empresarial. O sea, ahí es donde yo me refiero a lo que describí. Obviamente lo óptimo sería que tú salieras y fueras emprendedora y directamente abrieras tu negocio y pusieras una idea, echarla a andar. Obviamente, muchas veces la empresa sirve para capacitarte y para agarrar confianza para después dar un brinco hacia la creatividad. Y se puede eso, por ejemplo. No se dice que no. En el TEC hay un programa que se llama Enlace más E. Y son unas como, más que nada, mentorías que se les dan a jóvenes que tienen como... ¿Aptitudes? No aptitudes, como ¿Gano? Aspiraciones empresariales, que van ahí y empresarios actuales les dan mentorías, les dan ayudas de financiamiento para sus proyectos. Y creo que ahí es donde está la respuesta a esta crisis, o sea, en crear programas de mentoría donde gente que ya tiene experiencia, gente que a lo mejor ya se va a jubilar, ya acabó. O sea, que den más. Y eso sí funciona, o sea, porque los jóvenes se sienten motivados y pues también que les digan dónde agarrar financiamiento, porque para empezar tu negocio necesitas lana. Bueno, pero es un enlace también para llegar directamente a la empresa. No, y también entre más te conoces y entre sí, más el alumno conoce sus en qué es bueno y en qué es malo, mejores decisiones puede tomar. O sea, si yo me doy cuenta en un trabajo que a mí no se me da ser líder del equipo y que soy mejor igual y siguiendo órdenes, pues bueno, ya estoy un poquito más ubicada y siento que eso es bien importante, el conocerte más a la hora de salir para saber en qué le puedes ofrecer tú al mundo laboral y qué no. Pero eso es lo óptimo, ¿no? Ya, yo lo que quiero agregar es que no denosten la experiencia de hacer trabajos administrativos, porque es muy rica, en el sentido de que no es porque sea placentera, sino porque le permite a una conocer muy, sí, disciplinarse, pero también conocer cómo trabajar en una institución y cómo negociar. O sea, uno siempre va a negociar sus proyectos de vida con la sociedad, aunque uno esté emprendiendo un negocio propio o una empresa social o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, eso no te lo va a dar tu mente ni tu ensimismamiento, te lo va a dar justo la confrontación con un jefe, con un trabajo que tú consideras indigno, tal vez, o con un trabajo que consideras que está por debajo de tus capacidades. Es eso lo que te va a probar en muchos otros sentidos, que no te va a probar, sí. que te va a enseñar. Además, te va a enseñar otra cosa que es muy importante. Yo, ¿cuántos negocios no he visto aquí en Monterrey que surgen? Es que son los nuevos, las nuevas hamburguesas, es que es... Claro, y no tienen su Excel bien hecho y se acaban el dinero porque no se administran bien, o sea, totalmente, la verdad, porque cosas... No, pero es justo, el perfil es justo, son personas, o al menos cuando yo he platicado con ellos, que piensan que el dinero no se acaba, y lo que te empieza a marcar límites por los cuales tú tienes que trascender y las pruebas que tú tienes que resolver es justo una chamba de esas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero imagínate si haces esas chambas en el verano, los veranos que estás estudiando, y tu universidad te da un link a esas empresas que necesitan esa gente que arregle los papeles, que haga ¿cómo se dice? Un documento de Excel donde sepas exactamente dónde van todos los números, todo el dinero. O sea, como hacer una especie de adelantarte, ir un paso adelante de que te graduaste y ya hiciste eso y además estudiaste. Creo que lo que sí hay, una realidad, es de que no creo que haya trabajo que te vaya a dar en el corto ni en el mediano plazo que te vaya a cubrir todas las necesidades de, oye, pues yo estudié tanto y lo voy a aplicar. O sea, eso es muy raro. No, claro que no. Y creo que es muy idealista, porque al final, como te digo, a menos que entres a un trabajo donde quieren a alguien creativo, o que quieren a alguien que desarrolle o investigue, pues vas a estar haciendo chamba de darle vuelta a la tortilla, ¿no? Digo, a mí me ha tocado también, o sea, traduce esto, pues no, o sea, yo no estudié traducción. O sea, lo que hice un verano, traducir. Pero es muy buena chamba traducir. Sí, al final me gustó. Pero aparte, esa es disciplina, digo, también tienes que aprender, y eso yo creo que es lo que... Se aprende, no sé si en la universidad o en dónde, pero es disciplina y ni modo. Muchas veces no vas a hacer el trabajo que te gusta, pero es parte de. No puedes decir, como si es tú, llegar en un plan, sales, te hacen creer que eres muy especial y llegas a la empresa y, ¿eso? No, eso yo no lo hago. ¿Eso? No. No, pues sí existe gente así, ¿eh? Claro que existe. Claro que existe, pero últimamente les pasa lo que tú estabas diciendo. Ponen sus hamburguesas, se les acaba la lana. Y te gana la competencia. Y ahora sí hay crisis más grande. Otra cosa, y eso es en el mejor de los casos de la gente que se puede dar, es una especie de... Puede tener el lujo del riesgo, ¿no? Claro. ¿Qué cosa? Y luego, Y además yo conozco mucha gente que tiene un talento, híjole, desbordado, que uno dice, esta persona tiene que producir obra, esta persona tiene que... Y no lo hacen porque no aprendieron a tener disciplina. Esa habilidad tan menor, ¿no? A la cuestión del talento, ¿no? Que es algo tan singular. Pero que por no tenerla, crash, se les caen sus proyectos de vida. Y también quería agregar que no hay que denostar ese tipo de chambas. Porque si uno tiene un proyecto de vida en el que, pues, nosotras somos chavas. Pero igual también somos chavas de esta... Ay, yo chava. Sí, eres, claro. Yo todavía me siento... Que si una tuviera, por ejemplo, la idea de que va a formar una familia, o si yo soy alguien que está planeando formar una familia, no me voy a ir por un empleo de alto riesgo. Entonces, Pero esa es tu decisión personal, no es lo que harían todas las mujeres que quieren formar una familia. Digo, ahí entramos en otro tema completamente. Pero la decisión está afectada por un rollo de que yo no me voy a aventar, o sea, sería muy riesgoso, no es que no lo vaya a hacer, pero no aventaría ahorita tener un hijo, si yo decidiera tener un hijo sin pareja o sola y sin tener una chamba. Ahí está el estado de amor no se vive, ¿verdad? Exacto, a lo que voy es a que también la elección laboral se inserta dentro de los proyectos de vida de las personas. Claro. Y no es una tan bueno, fuera que una fuera muy libre, pero tiene estas limitantes. Y es muy común, por ejemplo, en las oficinas de burócratas. Yo también, aparte mis papás, los dos son burócratas, fueron burócratas, y yo también lo fui. Están llenas de hombres de familia, pues que no van a renunciar al trabajo aunque su jefa sea una persona inculta, voluble y nefasta, porque necesitan la lana, necesitan el seguro de gastos médicos. O sea, entra uno a complejizar un poquito más la situación. Ahora, sí entiendo que es elección personal, pero hay elecciones más libres y menos libres. Antes de irme a corte, pues menciono que sí, o sea, al final lo óptimo sería, si te interesa la disciplina, saber eso, o si vas por la lana, pues también saberlo, y saber si estás dispuesto a aguantar mugrero y medio. Eso es importante, porque si no estás dispuesto a aguantarlo, es mucho más desgastante. Y bueno, vámonos a corte. Estamos hablando de la crisis del graduado. Regresamos. Me dicen negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores del campo santo. que cuando la mueve el viento llorona, parecen que están llorando. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México. Yo no voy a negociar con el crimen organizado. Yo tengo el valor y tengo la decisión de proteger a las familias mexicanas, y si hay políticos involucrados, incluso yo estoy pidiendo la pena máxima. El México que todos queremos es posible si lo hacemos juntos y lo hacemos diferente. Yo voy a ser una presidenta con falda, pero eso sí, con muchos pantalones. Josefina Diferente, presidenta de México, Partido Acción Nacional. Ser mexicano es un gran orgullo y un compromiso que tenemos que renovar día a día, con lo mejor de cada uno de nosotros. La tarea de Nueva Alianza es trabajar con ustedes, con los ciudadanos, y juntos transformar el ejercicio político para hacer de nuestro país un lugar más próspero y justo, con educación, seguridad y empleo. Hoy es el momento de participar por México. Contigo somos una nueva alianza. Campaña para senadores y diputados del Partido Nueva Alianza. ¡Pásele, señorita, pásele, pásele, escójale! En México, la economía está detenida. Las cosas suben todo el tiempo y los salarios rinden cada vez menos. Por más esfuerzo que hagan, a las familias les cuesta mucho salir adelante. Y la pobreza ha aumentado. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Compromiso por México. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la crisis del graduado y de la graduada. No, sería muy, está, podría muy, ser muy política. Política. Hombre, mujer, podría lo mismo. Ser muy políticamente correcto. Dicen que es innecesario eso. Pero bueno, estamos aquí en vivo al aire 8336-6162 y 8336-4203. Pues para que nos hablen y nos digan cuál fue su propia crisis. Aquellos que estén en crisis, si los que podemos ayudar. Somos las únicas en crisis, tú y yo, Marisa. Si siguen qué horror. En crisis, ay, aquí no. Las alumnas, ex-alumnas. Ex-alumnas. Sí. Las van a ayudar a solventarlo. A salir de ese agujero. No se crean. ¿Cuánto bueno, tiempo llevan de graduadas ustedes? Yo llevo meses, me gradué en No, en yo me gradué en diciembre del 2011. Entonces llevo como un año y medio. Me imagino que si el graduado es una estructura, o sea, es un grupo de gente. Claro. Que para las empresas, pues, antes de que entres, eres una variable, una X o una Y. Sí. Pues posiblemente la transición más positiva sería que ya llegues tú con una identidad, con algo extra. Claro. Y con habilidades personales. Claro. Que, sumado a la educación, a la socialización, indoctrinación de la familia y luego de la educación formal, pues ya echas a andar tu triangulito. Claro. Donde el que lleva la punta es, o sea, llevas un péndulo, pero lo llevas de la mano tú. Claro. Entonces te puedes ir para un lado o para el otro. ¿Qué sería? El emprendedurismo sería uno de esos y sería muy buena, porque también ahí puedes brincar de empresas a la independencia o borreguismo. Sí, no, yo creo que la respuesta, o lo que mucha gente recién graduada está buscando, es ese énfasis como en qué puedo hacer yo, lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿En qué soy bueno yo? ¿Qué ¿qué puedo yo darle al mundo? O lo que sea, ¿no? Entonces, si tú estás aquí estudiando y tienes 3-4 compañeros que quieren hacer lo mismo, ¿no? Pone tú que queremos abrir una, no sé, un negocio donde te metas y cada vez que quieras que te laven a tu perro, hay un calendario y hay, unas horas y le puedes picar y es por internet y entonces nosotros llevamos a tu casa cómo usar la tecnología para que nosotros podamos ir ahí. Y yo le presento este proyecto a tal persona que si tiene los fondos, me da el dinero y empezamos. La empresa va a ser de 3-4 personas, lo cual significa 3-4 roles importantes, 3-4 roles multifacéticos, que creo yo que se pueden desempeñar y que no solamente favorecerían al graduado, favorecerían, o sea, a la ciudad donde se dé o al país, al estado, lo que sea, porque traes cosas más interesantes, o sea, son ideas que se llevan a cabo y creo que ahí le quitas el, como la idea general de que para ser empresario, tienes que tener 53 años, 4 hijos, una esposa y 2 casas. O sea, no, tú puedes ser un recién graduado con una idea increíble, usando la tecnología, tus recursos. Lo que se tiene que crear son nada más esas plataformas donde el graduado pueda presentar esas ideas y gente que quiere fondearlas lo haga, ¿sí me entiendes? Y yo creo que, o sea, gente en México ya lo está haciendo. En México DF hay una como compañía que se llama Mexico VC y hacen eso, o sea, startups mexicanas que van, o sea, hay gente que ya lo está haciendo. Y creo que es emocionante, es algo que toda la gente que quiera puede entrar y creo que es lo que sigue, yo opino. Hay algo que también está de moda, fíjate que la corporación, ya hablando en sí de los negocios, a grande nivel, pues se asustaron porque de repente les empezaron a acusar de que les faltaban capacidades humanas, especialmente las universidades estas de la Ivy League, o sea, de las primeras de Estados Unidos, que es Wharton, Harvard, pero MIT, pues empezaron a decir que le faltaba el lado humano, te repito, especialmente a los maestrías de administración. Claro. Entonces de repente se empezó a poner de moda meter cursos que para estar concentrado unipuntualmente, o sea, trajeron hasta ideas budistas, de hecho lo acabo de leer, y algo que se llama soft skills, o sea, habilidades suaves, que básicamente es tratar de desarrollar todo lo que truncamos en el afán de convertir a la gente en grandes ejecutivos. O sea. Que a lo que voy es de que tú, para convertir a alguien en gran ejecutivo, muchas veces tú le quitas el lado individual, personal, para meterse poco a poco en una estructura sociocolectiva. O sea, que tú sirves más formando parte de un pool, de una... Sí, de una colectividad, de una concentración de gentes, claro, para también facilitar el proceso de transición hacia el mundo corporativo. Entonces, también se ahorra mucho dinero uno sabiendo pues que el contador público pues va a contar y punto. Claro. Entonces, no nada más creo, y para terminar y pasarte la palabra, que hay que esperar a tomar los cursos de habilidades suaves o de budismo unipuntual pues para poder ofrecer mejores cosas al mundo corporativo, sino que aparte de eso, aprovechar lo que sí están ofreciendo. Claro. Pero yo creo que lo más importante es siempre mantener la personalidad y la esencia para tratar de adecuar esa misma a lo que te van educando, pues por, como te digo, para poder triangular mejormente tu ingreso al mercado laboral o al emprendedurismo que hagas tú solito o con tus amiguitos. Claro. Porque al final igual en las empresas, cuando viene la crisis, y ahorita hablaremos un poquito de la economía, pues te dan una patada en el... atrás. Y pues generalmente cuando te dan la patada quiere decir que te vas por estructura, porque hay... Hay desempleo o ya cubrieron sus necesidades y no les va a importar. Entonces creo, para sintetizar el comentario, que si tú tienes más tus habilidades humanas que te ofrecieron y tu personalidad, creo que te va a ir mejor. Y yo creo que va a ser más difícil que cuando hagan los recortes a ti te vaya a tocar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que lo que decías al principio de que a algunas compañías los acusaban de que no tenían, ¿qué dijiste? Habilidades suaves. Habilidades suaves, como habilidades humanas. Creo que nosotros también como consumidores o como gente que, o sea, convive con esas compañías, ya a la gente no le interesa. O sea, no le interesa tampoco lo mismo, la misma idea reciclada. O sea, creo que estamos en un punto en el que puedes celebrar la personalidad de una empresa. O sea, ya nunca han agarrado un bote de agua y de repente tiene un chiste y tú piensas, ¿cómo imprimieron este chiste por no sé cuánto y nos quieren hacer reír con una botella de agua o cosas. Ah, bueno, esa es narrativa de marca, ¿no? O sea, claro, pero sí. pero que no sea serio, pero o sea, pero no es bueno. Oye, ves lo de las alitas de repente a la burger, sí pica o cosas que antes no hubieras visto porque oye, puede ser una maldición. No, nada más es por el lado humano, eso es porque realmente en la cultura del consumo hay el que la marca se te quede como narrativa en la mente, claro, que todo el mundo lo hace. Claro, pero también creo que, o sea, sí estamos en un punto en el que puedes celebrar la personalidad y también del lado de tú ser un empleado, creo que hay mucho, o sea, de dónde una persona se puede agarrar y la gente ya no tiene que ser tan lineal, o sea, no... Ah, por eso te digo, o sea, las cosas han cambiado medio a la fuerza y también por moda. Claro. Pero porque como otros lo hacen, pues ahora todos son responsables socialmente, que es, bueno, sí. A veces es nada más una quimera eso, algo que se compra. Pero también yo creo que cuánta gente, hablando ya de México, y ahorita que se hace la economía, cuánta gente se puede dar el lujo de decir, no voy a ser empleado, y como lo mencionabas, tengo el lujo del riesgo, o sea, de poder tomar un riesgo. ¿Cuánta población puede darse ese lujo? Pero la gente que sí tiene lujo puede darle trabajo a la gente que no tiene ese lujo y hacerlos parte de algo más pero interesante. Pero entonces estamos diciendo que, o sea, la crisis ya no es para todos. Pero necesitarías, no. yo quisiera ver, porque este ha sido como que el gran fracaso del neoliberalismo, que las personas que tienen los medios no los ponen a disposición de quienes no los tienen. ¿Por qué? Porque hay de entrada un asunto organizacional que no es como que muy intuitivo darle trabajo a alguien que no conoces. Le vas a dar a alguien que ya sabes cómo trabaja y seguramente va a ser tu amigo. Dos, las presiones sociales, ¿no? Dale trabajo a quien no tiene o dale trabajo a tu cuate que fue el que te ayudó, que te hizo el paro en el verano del 96. Pero... Esa es una parte bien importante y ese ha sido el gran fracaso de la historia. Bueno fuera que sí lo hicieran, si lo hicieran no estaríamos así. Y de hecho, pero creo que por eso es importante, perdón que te interrumpa, que creemos unos espacios donde gente se pueda conocer, donde gente que tiene los mismos gustos pueda ir a conferencias o a crear cosas por diversión o en micro, o sea, en tu cuadra, en tu vecindad, en tu escuela, para que tu network se haga más grande. Uh-huh. Y como tú dices, cuando quieras buscar a alguien que le des trabajo, no necesariamente tenga que ser tu cuate. A lo mejor es el cuate que conociste, que también le gusta las hamburguesas y la tecnología y tiene ganas de juntar eso con perros y gatos en el 2015. O sea, ¿sí me entiendes? Pero también algo que quiero decir y que tengo que decir, porque si no sería muy injusto. Uh-huh. Dilo. Es que tampoco podemos reducir todo a las universidades privadas. Por supuesto. Aquí uh-huh. estamos hablando de una privada, sí, eso es un buen punto. Hace rato mencionamos otra privada, y pues mucha gente no está en universidades privadas. Entonces, obviamente que el discurso, la expectativa es y los diferente. Prospectos son diferentes en una universidad pública, porque para empezar, bueno, y más en este país, generalmente las empresas se han preferido las universidades privadas, porque bueno, en algunos casos los puestos ya vienen a llenar específicamente funciones que se esperan, y a veces esto deja fuera algunos jugadores. Entonces, creo que nada más, simple y sencillamente, hay que tomar en cuenta a las universidades públicas. ¿Cómo varía para ellas? No sé. Finalmente, creo que también tendrán que tener su propia crisis. Pues entonces es más dura su crisis. Yo creo que aquí no. En Monterrey sí. A ver, ayúdanos. Ay, es que, bueno... Disculpen, es que trabajo con muchos universitarios, de repente se me vienen... No, pero no disculpa, muchos, tú tienes... Ya, tú danos ya sé, pero es que siento que de repente llego yo con el contrapunto muy, muy rápido. Échalo. Échalo. Y trabajo con muchos alumnos y de universidades públicas y privadas. Ajá. Y hay una cosa muy peculiar, hablando de las empresas que prefieren a gente de universidades privadas. Me platicaba la hermana de una amiga que trabaja en LG... que los que están a cargo de ella son coreanos, que ya no contratan a gente del tech porque no aguanta los ritmos laborales. Del tech no aguantan el ritmo laboral. Así es. Que esperan otro trato porque, como decía hace rato... Sí. Bueno, los coreanos eran una minoría aquí de negocio, pero sí, cierto. Qué interesante. Por ejemplo, punto está. Y bueno, pero y la hermana, y esta chava tiene una super chamba y está bien chavita, entonces... bueno, esa es una anécdota, pero la segunda anécdota es que a veces uno quiere pensar que el ciclo universitario está igual de definido para todos. Hay gente para la cual la transición hacia el mundo laboral es mucho más fluida. Hay muchas personas que nunca terminan sus estudios, esa es otra cosa. Y gente de la UDEM también que no termina sus estudios. Claro. O sea, que se cierra eso. Entonces no hay tal crisis, sino una especie de supervivencia o de, de repente ya estoy trabajando. Pero cuando yo decía crisis, yo no me refería, o sea, sí, yo le digo el graduado porque lo que me ha tocado escuchar o leer es común que pase cuando te gradúas, porque es una transición. Pero igual dice a los 19, te tocó ser el responsable de tu familia o de tu casa. Pues ya te... Es una transición de pasar a ser, no mantenido, pero de que tenías todo regalado. No. Vas a pasar tú a ser el responsable de del rumbo que tome tu vida. Y eso es lo que yo creo que causa estrés, de decir, ahora sí, está en mí. Si me va a ir bien, si me va a ir mal, las decisiones que tomo. No, pero la crisis del graduado sí existe. Perdón, eso es una minoría en el país, pero sí existe eso también. No, pero la crisis del graduado sí existe. O sea, es un fenómeno que existe, que se ha escrito mucho del... A lo mejor no se ha explorado tanto en México como país, pero como decíamos al principio, o sea, en Estados Unidos se llama senioritis, S-E-N-I-O-R-I-T-I-S. O sea, es que estás con la presión de que se espera algo de ti porque ya supuestamente te prepararon tanto tiempo para que ahora sí brilles, ¿no? Pero de repente no te dejan brillar y te das cuenta de la realidad. Exacto, porque la realidad no es tú eres la estrellita del mundo. Y que el perro está ladre. Pero bueno, eso yo creo que está lo podemos como que circunscribir y no está mal que lo discutamos porque sí existe, o sea, que de repente te están preparando y además te están el adoctrinamiento, sobre todo en universidad, aquí en la UDEM es uno, pero en el Tecnológico de Monterrey es otro. Pero están atrás de ti, como que apoyando, es ese colchón. Pero entonces también debamos admitir que no todos somos presa de eso. Hay personas que no tienen esa presión. ¿Cuál presión? La presión de brillar. La presión de brillar y no saben, funciona completamente a favor de ellos. Y estoy ahorita hablando así del caso concreto de una alumna, bueno, cercana, que no, tiene todas las, aparte de que ya está trabajando y todo, y tiene todas las habilidades laborales, porque aparte le tocó estar en una institución muy, en el peor periodo de la vida de la institución, y es muy brillante y ha aprovechado esto a su favor. O sea, qué bueno que nunca le dijeron que como vas a salir de esta facultad, tú vas a hacer lo mejor. O sea, ¿qué hizo específicamente? ¿Qué piensas tú que ella hizo bien? ¿Cuál es el acierto de ella? Y en eso tienes toda la razón. Hay que ver qué es lo que hace la gente para evadir esto y para entrar en un mundo de competencia sin tanto desencanto. Sí. Porque yo voy a ser sincera, yo también tuve mi crisis de graduado. Total y plena, yo creo que todavía la tengo, porque además no nada más me gradué de la licenciatura, sino que de la maestría también. Una crisis 1 y crisis 2. La vida es una serie de crisis, Alka. ¿Qué hace esta chava? Esta chava sabe leer muy bien la institución a la que pertenece como estudiante, entonces ha sabido leer muy bien las instituciones en las que ha tenido que trabajar, y esto le ha dado unas habilidades de gestión muy importantes. La ha regado completamente también, pero tiene esas dos cosas, y ella en el Inter nunca se volvió presa de ninguna de las instituciones. Pero porque tenía como un tipo de habilidad que no es exclusiva a la educación académica. Sí, tiene que ver con una habilidad no académica de deslindarse. Exacto. Y ese ha sido su gran capital. Pues es lo que te estoy diciendo hace rato, que finalmente no podemos dejarnos, porque mira, o sea, dice Mark Twain que la educación realmente empieza donde termina la escuela. Exactamente. Paradójicamente, o sea que al final, sociológicamente, la educación formal, pues es también meterte al redil, lo que le llaman la socialización. Obviamente. Y de hecho se llama de segundo nivel, porque la del primer nivel es la familia. Entonces en la escuela también son valores y son cosas que están preparando a la persona mientras se hace adulto. Es como un rito de pasaje antropológico. Obviamente. Para aventarte ahora sí... Y que no la riegues. Pero la paradoja de eso es de que si estamos, siempre estamos como que haciendo, cuando te van a aventar a la alberca, que el columpito, y nunca lo aventamos, pues a la hora que lo avientas, pues sigue siendo un pollito. Exactamente. No sé si fue metáfora o si fue literal. Pero bueno, yo obviamente también hay una realidad que aquí estamos viendo, digo, no es porque querer cambiar el tema, pero veo un desempleo del 5%. Y por ahí las organizaciones como la OCDE, a la que pertenecemos, hablan de un 25% en ninis, o sea, en jóvenes. Entonces también una realidad es de que económicamente este país está en una transición de una sociedad industrial a no sé qué, pero bueno, técnicamente es una de servicios. O sea, donde tú tendrías que refinar aún más tu personalidad para competir, no nada más moviendo una máquina, sino enfrentando a la gente interpersonal. Esa es la base del servicio. Oye, obviamente. Y las universidades no están reaccionando hacia eso. O sea, están perpetuando la idea del no refinamiento, de tú nada más esfuérzate, y siguen siendo, al menos yo di clases a nivel preparatoria, pero siguen siendo hostigados los chavos que revelan tener una personalidad más compleja. O sea, no hemos como instituciones agarrado la onda de eso. También. Pero eso es en todos lados, porque yo tomé una clase cuando estaba allá en Nueva York y era de cómo entrevistarte para un trabajo. Y el examen final era entrevistarte enfrente de todo el salón. Y mi queja o mi crítica fue, es que te ríes, o sea, sonríes demasiado. Mueves mucho las manos, muestras demasiada emoción. Claro. Y yo, pues... yo quiero trabajar en un lugar donde no tenga que reprimir mi emoción, porque desde ahí empezaste mal y, como estábamos diciendo, entras a otra crisis después, como decía Marisa. Entonces, a lo mejor es más difícil como ser más, no quiero decir valiente, porque no es la palabra adecuada, pero como el desgarrarte de esas cosas y atreverse, como esta chava, me imagino que ella no llegó, o sea... hacer como cualquier otra, o sea, para aprender el lenguaje de una institución tienes que atreverte, no sé, ir tantito más allá. Y por eso siento, como estábamos diciendo, o sea, que las universidades pueden hacer algo para premiar eso o para no bueno, a veces los compromisos son muchos, pero en cuanto a lo que dices, pues es finalmente la crítica que hacía Pink Floyd, ¿no? En el video de la pared. Sí. Que te estás nada más siendo un ladrillo y ese ladrillo va a ser un ladrillo igual que el de al lado. Y lo único que va a ser diferente va a ser el cemento que los divide. Entonces, no sé si sonó muy duro, pero al final cuando tú... O sea, no era para ti, pero ese trabajo obviamente, imagino que no lo tomaste, ¿verdad? No. Pero al final, no pues el objetivo es que... Bueno, eso de la inteligencia emocional de Goleman, pues también. Es de los 90s. Sí. Pero antes de eso, no se nos había ocurrido. Entonces, medíamos el IQ, el coeficiente intelectual, y medíamos los psicométricos. Sí. Para ver si la gente estaba loca o no, que básicamente quería decir, ¿va a ser controlable o no? Pliable, o sea, como una silla de alberca. Claro. Entonces, creo que estamos... O sea, tampoco podemos enjuiciar a todo. Sino que estamos en una transición a una sociedad, pues no sé si posmoderna o más avanzada en la modernidad. Yo sí creo. Pues para, aparte de que tenemos una crisis económica, laboral, porque hay números, como te dije, que hacen ver esto irrisorio, lo oficial, macro, que ahorita quieren ver que se ve muy bonito, para que se queden en el poder. Pero la realidad creo es que tenemos una crisis estructural, ¿sí? Y digo, pues mucha gente no tiene trabajo, y por ahí hay... alternativas laborales que hemos visto que no son las mejores para la sociedad. Yo, usar un eufemismo ahorita. Yo, ¿cómo? Hablando, nada más, quiero así como redondear lo que dices, que entonces el punto en el que estamos es cómo, yo como maestra universitaria, yo siempre los quiero, yo manejo la premisa de que cualquiera de mis alumnos puede llegar a hacer lo que se le antoje en el momento en el que se le antoje. Pero la dificultad es cómo hacer que los alumnos sigan soñando, se sigan atreviendo, y tenemos estos números y esta realidad. Eso es lo que... Creando, punto, sí. Según yo, creando como un, no sé, un network. Una red. Volver a hablar en inglés. Una red. Perdón. Una red como donde se puedan intercalar las personas que ya están integradas en ese mundo laboral, las personas que quieren, y que sea una base de apoyo para que no... No para siempre estar cuidando al pollito, sino porque todas las personas, si estamos en un... O sea, si decimos que estamos en una crisis estructural, necesitamos, o sea, que los cambios vengan de muchos lados. Y no se va a poder nada más si la universidad cambia, o sea, el estudiante cambia. Creo que no hay que esperar nada de nadie. ¿Por qué no? Bueno, si no lo haces tú primero, iba a acabar la frase. Yo estoy contigo. Si tú esperas que la universidad que estudiaste ya te coloque en el trabajón porque vienes de Harvard... Pues también hay otra gente que viene de Harvard y que tiene habilidades personales. Oye, no te lo estoy personalizando. Sí. Pero... sí, no, porque no es mi caso. No. Entonces, creo que al final, si tú tienes a todo mundo con grandes escuelas, pues van a ser los detalles lo que te van a hacer lograr el trabajo que buscas. Y el trabajo siendo como un escalafón hacia una plenitud profesional y personal, porque al final, oye, pues no nada más es trabajar, sino que el trabajo sería a lograr balancear un poquito la vida y que no sea hacerlo en detrimento de tu propia esencia y tu propia personalidad. No, obviamente no. Digo, eso para mí sería como la y sí. Lo mío, lo óptimo. Y que sueñen tanto los que están en la UDEM como los que están en cualquier universidad. Cualquier otro lado, yo creo que... Es que el problema es que el panorama creo que cambia para los dos tipos de universidades que estamos hablando. Ah, no, definitivamente. Y ahí creo que entonces yo diría, entonces esta crisis no es para todos. Pues, porque hay unos que no se pueden dar el lujo de decir en su casa, fíjate que estoy en crisis, voy a pensar unos meses y tiene que salir a trabajar. Sí. Entonces, el trabajo es como ablandar el golpe saliendo de la universidad. Que el panorama, aunque saber que va a ser malo, pero buscar una solución para este panorama es lo que yo diría, o sea... Y eso se puede trabajar desde la universidad. Exacto. No es una cosa, o sea, se pueden incorporar, en vez de que la maestra te diga, es que tú vas a tener la competencia libre, no, es que tú tienes una carrera de obstáculos. Y que te pongan a hacerlo desde que estás en la universidad, eres estudiante porque así te refinan las habilidades para resolver problemas. Pero la premisa que no sea que después de salir va a ser malo, sino va a estar bien, pero vas a batallar. Vas a batallar. O sea, no va a estar malo independientemente de qué ya tanto nos jales. Que ir, pero creo que también hay que romper con un hechizo ya de la Cenicienta. Ese de que, ya me quiero graduar porque ya me aburrí. O sea, en serio que a veces está más padre la escuela que la... De acuerdo. La perra la dame después. Sí. Entonces, sí. Yo creo que ya nos tenemos que ir. Pero bueno, ¿algún comentario final, chicas? Pues yo creo que la clave está en... No, es en ir en contra de esta crisis. Yo creo que es la solución. O sea, como decíamos yo y Pati, va a estar feo, pero quedándote en tu casa preguntándote y pensando que vas a encontrar la solución, va a estar peor. Entonces. Y yo nada más como comentario final quiero decir que muchas de estas cosas que pasan cuando te gradúas no son personales, no significan que tú eres una persona buena para nada o que tus estudios fueron echados a la basura. Son síntomas de un mal. Del sistema. Entonces, la única forma en la que yo creo que se puede salir de la crisis es seguir yendo por lo que quieres y sin tomártelo personal. Exacto. ¿No? Yes. Eso creo yo que me es la clave. Robaste las palabras. No, pues que justo hay que cultivar la resiliencia. Sí. Y creo que las universidades, sobre todo las que albergan a personas privilegiadas, tienen que ser un poquito más realistas y romper burbujas, y que esto no significa que todo está bien gacho, sino que hay que operar en condiciones adversas. Muy bien, gracias. Dicho. Sí. Yo creo que finalmente el trabajo y otras cosas de la vida son etapas para hacer conciencia, para despertar, y bueno... Nada más, creo que hay que quitarse el estrés, que al final a veces está más fácil en la chamba, en muchos casos, y que más nos asustamos. Entonces, bueno, les agradezco. No, gracias por invitarnos. Marisa Mejía, Cordelia Rizzo, gracias por haber estado aquí. A ti por y invitar. Estimado público, les agradezco, y porque no hablaron, pues me imagino que no hay crisis. Entonces, les agradecemos, como quiera, su participación. Les recuerdo que voy a subir este programa al blog, que está en danzanegra.blogspot.mx, y que estén atentos porque voy a subir una nueva sección de noticias por video. Ay, qué padre. Y por lo menos una por semana o dos. Y está en mi libro El Asceta Moderno, que habla sobre la crisis de la clase media, materialista, el consumo, la crisis del neoliberalismo. Y ahí en el mismo blog, danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escucharon. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Ven a vivir el día amarillo y cómete un quequito. Este 26 de abril en el Jardín Fundadores, la FEUDEM te invita. En Un Techo para mi País buscamos verdaderos ciudadanos que construyan justicia, democracia, oportunidades, derechos e igualdad. Súmate a Un Techo para mi País y construyamos juntos una sociedad más justa. Para más información, www.untechoparamipais.org. O escríbenos a voluntariado.nl@untechoparamipais.org. Regala una sonrisa. Este Niñotón 2012. Este 20, 21 y 22 de abril. 55 horas de transmisión continua. Dona juguetes nuevos o usados en buen estado para que los niños de Villas Club, Santa Catarina, Nuevo León, tengan un feliz y diferente Día del Niño. Entrégalos en las instalaciones de Radio UDEM en Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente. Si quieres más información, contáctanos al 83-36-61-62. Es tiempo de ayudar, sé parte de esta gran labor. A través de Radio UDEM 90.5. Este martes en Saludando, el doctor Jorge Valenzuela nos presenta el tema Lesiones relacionadas con el uso de la tecnología. Invitado, doctor Ociel Benavides.